y que lo gritan bien fuerte para que el mundo se entere. Estábamos con los chicos de Kamikaze y se engancha Luz Mala. Y en este comienzo de Consagrados Tropicales todo tiene que ver con el amor. Amarte en secreto. Luz Mala. Nadie puedo decirlo, sin hablar hasta la muerte, no dejaré consagrados tropicales, ¿eh? Trueno, Malacate, Poca Plata, Kamikaze y recién Luz Mala. Bueno, ahora nos vamos a ir a la tanda, pero antes les recuerdo que a quienes quieran participar en Consagrados Tropicales deben comunicarse al 922-9561 01 si estás en el interior, 922-9561-01 si estás en el interior. Número abierto a todos los oyentes de Consagrados Tropicales. En tu radio, para vos, Consagrados Tropicales. Radio, éxito. Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que no. Con un estilo diferente, así suena esta tormenta de ritmo con Trueno. Levantamos las manos, bajamos la cadera y nunca más en lo nuevo de Trueno, que ya es el disco de oro. Dame tu calor, Trueno, cassettes y compactos. Trueno. Radio, éxito. Aquellas frases disfrazadas de verdad y en tus ojos descubrí la vanidad. El fenómeno de fin de siglo. Luz, luz mala. No sé por qué tú me dejas sabiendo cuánto te quiero. Hecho con todo el amor del mundo. Por eso esta producción la titularon Celos. Celos de los ojos de mi amigo. Luz mala. Cassettes y compactos. Radio, éxito. Morir por amor fue necesario. Morir a tiempo. A Malacate nadie lo puede parar. Se fue y nunca volvió. Nuestro allí terminó. Se fue. Basta de cuentos. Malacate llega con historias. Hasta Dios está llorando, Malacate, cassettes y compactos. Radio, éxito. Ser un hombre más varón. Ni ligado, ni descolgado, ni fuera de servicio. Teléfono equivocado, un llamado por error. Ay, ese frío. Teléfono equivocado. El suceso discográfico de Poca Plata. Para decir adiós, vida mía. Y te Poca Plata. Cassettes y compactos. Lo nuevo, lo mejor, siempre primero. Consagrados Tropicales. 777 días que no nos vemos. 777 días que estás aquí. Ahí está, sí señores, qué bueno, qué buena idea la de Magenta. Esto me encanta. Es para no parar de bailar. Imperial Disco Mix. bueno, es qué bueno que está este material. Impresionante, no puede faltar en la casa de nadie. Atención, Imperial Disco Mix, pedilo así, es una novedad del sello Magenta. Quienes quieran recibir en su radio los consagrados tropicales, no tienen más que comunicarse al 317-4183. 317-4183-01. Quienes llamen del interior, allí nos dejan dicho nombre de la emisora, frecuencia, la potencia y un teléfono para que podamos ponernos en contacto con ustedes. Consagrados tropicales. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Mix. Vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar la onda. ¡Wow! ¡Qué romántico! Nos vamos a encontrar con el Dani Agostini. Te sigo amando. Buscando la manera decirte que te quiero, yo te lastimé y sin ti me muero. Dani Agostini y este tema romántico, si los hay, te sigo amando. Volvemos a cambiar el ritmo. Vamos, arriba. Aquí está Malacate. ¡Ey, cara, vos no vio mi mujer! ¡Se fue con Malacate, rapaz! ¡Epa! Malacate. Sagrados tropicales, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Y nunca volvió, se nuestro allí terminó. Se fue, así como vino, se una vez sin tu nido. Sagrados tropicales. del grupo Sombras. Nada, pero tus ojos ocultan la verdad. Estás completamente enamorada, pero lo niegas y lloras sin parar. ¿Por qué? ¿Por qué? Distancia, pero tu corazón te empieza a traicionar. Desprendo tu vestido por la espalda y sientes que tu cuerpo va a estallar. No te resistas más. Ahora que me estás besando, yo siento como estás temblando. Y ahora que me estás amando, no puedes parar. Ahora que te estoy amando, yo siento como estás llorando. Creo que estamos locos, locos de amor, locos de amor, locos de amor. Locos de amor. Aquí estamos con Sombras, lo nuevo de Sombras, con la voz de Hernán Rodríguez. Y bueno, nos vamos preparando para otra tandita en Consagrados Tropicales. Atención, si vos querés recibir en tu radio Consagrados Tropicales, tenés que comunicarte al 317-4183, 317-4183-01 previamente, si estás en el interior. Allí nos dejás el nombre de la emisora, la frecuencia, la potencia y un teléfono en el que podamos tomar contacto con vos, ¿eh? Así los Consagrados Tropicales van a seguir inundando de buena música todo el país. Lo mejor de la movida pasa por Consagrados Tropicales. Radio, radio, éxito. Ya tiene que volar el barrilete, dejando que el viento se lo lleve, porque llevo muy dentro. Para dar la vida por la movida, aquí está Kamikaze. Me pregunto si tienes otro amor que te despierte con un café. Kamikaze, más que un grupo, un pelotón al ataque. Dame solo una noche, unas horas. Kamikaze, cassettes y compactos. Radio, radio, éxito. Se va el caimán, se va el caimán, el caimán. Por fin un remixado de lujo, Imperial Disco Mix. Llegó mi compañera Santander. Grupo Imperial, una banda con coronita, te trae el Imperial Disco Mix. 777 días que no nos vemos. Imperial Disco Mix, cassette y compacto. Radio Éxito. Amo la dulzura de tus ojos mirándome. Se viene con todo, se dejará helado. Grupo Frescura. La pasión, el debut discográfico del grupo Frescura que se venderá como pan caliente. Siempre te recordaré. Grupo Frescura, cassettes y compactos. Toda la música, toda la diversión, el rum rum de la movida está en Consagrados Tropicales. Consagrados Tropicales y una novedad de frescura, frescura que se viene con todo. Y este tres al hilo de frescura. Lo arrancamos con su pollerita por la carretera. Compartir un tres al hilo, ahí pasaba el primero con su pollera por la carretera, ¿eh? Muy consagrado bien. Tropicale. Seguimos con frescura en este tres al hilo, siempre, siempre te recordaré. Gustavo, cantante de Frescura, y nuestros temas también se escuchan en Consagrados Tropicales. Gracias. siempre te recordaré. Cuando estés en otros brazos, en tus brazos estaré. Siempre te recordaré, siempre te recordaré. Cuando beses en esa boca, yo tu boca besaré. Siempre te recordaré, siempre te recordaré. Cuando estés en otros brazos, en tus brazos estaré. La pasión, así se llama este compacto. Por supuesto, es un consagrado tropical. Consagrados tropicales. Y completamos este tres al hilo de frescura con el tema que le da nombre a este compacto. Grupo Frescura. La pasión. Cabezándome, qué bueno, eso sí que es pasión, la pasión. El trabajo discográfico presentación del grupo Frescura. Esta es tu radio preferida y este es tu programa. Consagrados Tropicales. Indiscutiblemente los número uno. Malacate. Se fue y nunca volvió. Allí terminó, se fue, así como vino, se una vez. La tormenta de ritmo, Truino. Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque el misil norteño, luz mala. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo. La vida por la movida, Kamikaze. La pasión hecha canción. Grupo Frescura. Con su pollerita por la carretera, mira cómo está, me aparece una bandera. Cassettes y compactos Magenta. Jorge Prieto presenta su elenco de consagrados.

Si lo bueno es breve, dos veces bueno. Por eso, Consagrados Tropicalis dura apenas una hora. Y en cualquier momento más, Consagrados Tropicalis.